Por tercer año consecutivo, y una vez más, aunque no nos la habéis pedido, aquí están las 10 exposiciones que más nos han gustado en este 2021. Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Bienvenida, bienvenido al primer podcast de 2022 de Esto no es un museo. Una nueva entrega que, como no podía ser de otra forma, la destinamos a hablar de exposiciones, en este caso a lo bestia, destacando las 10 muestras que más nos han llamado la atención durante el recién terminado 2021, el año que hemos bautizado como el año de la nueva normalidad. Una nueva normalidad en la que no hemos parado. De hecho, a poco que nos haya seguido un poquito, habrás podido comprobar que en 2021 dimos la turra en contextos que ni nosotros esperábamos. Todo ello, por supuesto, gracias a Color Plus Zaragoza el Portillo, nuestro principal patrocinador y sin el cual no seguiríamos haciendo todo esto que hacemos, las cosas como son. Aclarado eso, antes de comenzar a desgranar el top, que es por lo que realmente estás aquí, simplemente vamos a echar un vistazo muy rápido y recordar con cierto vértigo que desde septiembre de 2019 ya hemos publicado 148 reviews. Nada mal para que nunca haya nada en esta nuestra comunidad. Dicho todo esto, agradeciéndote tu apoyo y escucha, arrancamos un nuevo top, en este caso el tercero. Una elección, por supuesto, que sigue siendo subjetiva y cuya finalidad no es decir que ha sido mejor, sino buscar una excusa para hablar de un tema que difícilmente escucharás en un contexto que no sea un museo. Ya avisamos que no hablaremos de exposiciones de las que no hemos hecho un podcast. Así que, revisando todas las exposiciones que hemos visto durante ese 2021 y de las que sí que hemos hecho review, hemos conseguido, al costado, pero nos hemos quedado con 10. Así que vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas, yendo del 10 al 1, ¿no? Como toda buena cuenta atrás y top. Eso es, así que comenzamos con el número 10, en este caso, Francisco Pradilla Ortiz, 1848-1921, en La Lonja, y que fue nuestra review número 148. Esta exposición está en este top, más allá de por el contenido, ¿no?, y el motivo que es este centenario del fallecimiento de Francisco Pradilla, por el planteamiento, ¿no?, del discurso. Al final son muchísimas obras, ¿no?, 187 obras reunidas de muchísimas colecciones, tanto públicas como privadas. Entonces, ese trabajo previo a lo que es la muestra ya es importante, no hay que hablar de él. Y luego también a la hora de exponerlo. En La Lonja, además, un espacio tan grande, pero a la vez un espacio limitado. Entonces, contar con diferentes recursos que te hagan la visita mucho más fácil, pues ayuda mucho. Eso es. Al final, la elección de esta exposición es un poco la cabeza visible de todas estas muestras retrospectivas que hemos visto, pues, en Zaragoza y en Aragón, pero que es que además en este caso se ha visto acompañada por códigos QR, audioguías, más recursos en internet, estilo 360 grados... folletos, que por fin hemos vuelto a ver y palpar folletos. Entonces es un poco la síntesis. Y que además, pues, ver este tipo de muestras en un año Goya en el que hemos estado sobresaturados de exposiciones, celebraciones y eventos en torno a Goya, pues oye, está muy bien. En el puesto número 9 tenemos la exposición Las cosas que una tiene que hacer para vivir y no perder la cabeza, de Fabiola Gil. Fue nuestra review número 93. Y no le hemos dado el premio de título más largo, ¿no?, que podría tenerlo, pero ¿por qué razones está en este top? Bueno, esta exposición se realizó en la Casa de los Morlanes y principalmente su elección fue por la parte didáctica y por cómo acerca Oriente, en este caso, a Occidente, o sea, a nosotros, a Zaragoza. Personalmente me gustó mucho por el enfoque, pues eso, el enfoque didáctico de cómo te iba explicando cada una de las composiciones, las partes, también tradición, sobre todo a nivel museográfico muy simple, muy pragmática, pero muy efectiva. Y bueno, un poco en síntesis es el lado didáctico de la obra de Fabiola Gil, que además para llenar un espacio como ese con obra, pues tienen que ser muchas horas de curro. Sí, ya lo dijimos en la review, y es una mezcla de lo artístico y lo didáctico, ¿no?, de Oriente y Occidente, como has dicho, y sobre todo de la técnica artística y la emoción, que también es muy importante y ya el propio título de la exposición te lo indica. Pasamos al número 8, en este caso, Orografías, de Juan Madrigueras, en el Palacio de Montemuzo, y fue nuestra review número 90. Esta exposición ya lo estuvimos hablando con él, ¿no? Porque además tuvimos la suerte de poder grabar la review con él. Es una mezcla, por un lado, de lo íntimo del artista, ¿no? Y por otro lado, como lo épico, ¿no? O a lo grande, trasladar ese mundo interior de un artista a que lo pueda conocer todo el mundo y todo el mundo pueda empatizar, ¿no? Con las reflexiones que hace y con las referencias. Además, en este caso, que no es que ya solamente pudiésemos hablar con él, sino que grabamos el podcast, la uh-huh. review, en directo desde el Palacio de Montemuzo, que la verdad es que fue un gustazo, y que era una forma también de acercarnos a su obra de una manera diferente, y en concreto, pues todo lo que se expuso ahí, pues es que había ideas muy interesantes, como el tema de la idolatría, sobre todo en estos tiempos de redes sociales, y luego también un poco lo que hemos comentado, ¿no? Esa humanización del artista desde pues el trabajo a pie de campo literal o a pie de terraza en este caso, a obras mucho más grandes, obras que forman partes de performance. Entonces había una amplitud ahí de perspectiva del artista muy interesante. En el puesto número 7 tenemos la exposición Invisible, que tuvo lugar en el Centro de Historias y que fue nuestra review número 128. Y uno de los principales motivos por los que hemos seleccionado esta muestra dentro de este top es por la reflexión en torno a cómo los objetos cotidianos, en este caso además íntimos, porque eran bragas, se musealizan y se convierten en un factor muy importante de cara sobre todo al rol de la mujer y a la reflexión. Eso es, hacer como cultura de lo cotidiano y también de lo íntimo, ¿no? Y sobre todo también muy importante esa revisión que se hacía de la belleza y de los roles de género, ¿no? Que hemos tenido durante tanto tiempo y que, bueno, es necesario hacer una revisión. Pasamos al puesto número 6, en este caso, Geografía del Monumento Natural de Eduardo Marco Miranda en la Diputación Provincial de Huesca y que fue nuestra review número 141. Esta exposición tuvimos la suerte de ver un previo, ¿no?, a este lado de las montañas, que fue nuestra review número 79, y en este caso, en la nueva de la Diputación de Huesca, vimos cómo se ampliaba esta reflexión, ¿no?, de esta relación entre el ser humano y la naturaleza y cómo planteaba diferentes cuestiones y reflexiones en torno a esta relación que a veces es un poco complicada. Así es, al final esta exposición, Geografía del Monumento Natural, pues sobre todo se ve como una gran ampliación y bastante densa de a este lado de las montañas, como bien acabamos de decir, y eso pues también te repercute que de cara a hacer pues este tipo de selección a final de año, pues ver cómo crece una muestra y cómo tiene más contexto, que no es algo aislado, pues la verdad es que está bastante guay. Y hemos de decir además que en esta ocasión pudimos estar con Eduardo en una visita guiada, al igual que lo estuvimos con Beatriz Lucea, que no lo hemos dicho, en el puesto número 7, Invisible. Y llegamos al Ecuador, ¿no? Como suele decirse, llegamos al puesto número 5, que lo ocupa la exposición El retrato de un campo de internamiento, GURS, 1939-1944, que tuvo lugar en el IAC Pablo Serrano. Y que fue nuestra review número 84. Y hemos de decir que en este caso también vimos la exposición acompañados o a través de la mediación de Colectivo Noray, que eso lógicamente pues te condiciona de cara a ver una exposición porque le da más contexto y es diferente. Y bueno, la selección en este caso, pues sobre todo, además del diseño gráfico muy cuidado, porque había cuestiones en los títulos, subtítulos, la alambrada, recuerdo que son detalles pues que se agradecen ese trabajo previo y esa elaboración. Sinceramente es por cómo el arte sirve para narrar una historia y cómo el arte puede servir como vía de escape. Sí, totalmente. Iba a decir cómo se plantea esa idea de el arte para escapar, ¿no? Y también para enfrentarse a una realidad. Y luego también que aparte del valor artístico, ¿no?, que tenía esa exposición, el valor histórico. Normalmente cuando vamos a exposiciones suelen ser de arte, ¿no? Se centran en esa parte artística, pero la parte histórica, incluso como fuente histórica a nivel documental, también es muy interesante. Toca pasar al número 4, y en este caso, Visionarias, de Topia, que fue nuestra review 101 y que de hecho fue parte o hicimos un Enneum Live. Eso es, pudimos grabarlo con Blanca Pérez Ferrer, la comisaria de la exposición, y más allá de todo lo que dijimos en esa review, ¿no?, pues se trata de una exposición con artistas de ámbito internacional y de cómo ponen en relación el arte con el futuro, ¿no?, y acercando este arte a través de la inteligencia artificial, que vaya tela. Sí, al final es una exposición que intenta acercar la inteligencia artificial a través del arte pues a un contexto de personas que no estamos familiarizados y que además está muy bien a nivel museográfico, pues ese guiño que además nos comentó Blanca de intentar hacer una exposición no tan tecnológica y científica al uso, sino con otros colores y otra distribución del espacio, de las piezas y demás, pues la verdad es que nos gustó mucho, pues eso, esa parte didáctica y de museografía. Bueno, y llegamos ya al top 3, porque en el puesto número 3 tenemos la exposición Cartografías del Ser, una exposición que tuvo lugar en la Diputación de Huesca y que fue nuestra review número 108. Y que de nuevo pudimos contar en este caso con los dos comisarios. Y bueno, la principal apuesta por incluir esta exposición en el top 3 es un poco la reflexión que generó. Además, en este caso les pilló pleno confinamiento y resultó bastante interesante el hablar con los comisarios y conocer cómo esta exposición estaba prevista antes y cómo se adaptaron. Y de hecho hubo alguna artista que participó con obras hechas durante el confinamiento. Y bueno, este repensar sobre el ser humano y esta etapa pre-confinamiento, post-confinamiento, la verdad es que son cuestiones que, bueno, que yo creo que todos nos hemos planteado durante esa etapa, nos estamos planteando ahora y seguramente nos plantearemos hasta que nos muramos. Eso es, y más allá de la pandemia, ¿no? Ya hablando con Antonio Campo y María Luna, nos comentaron estas reflexiones de mirar al interior del ser humano y de recalcular rutas, ¿no? De alguna manera. Y seguimos el camino hacia la cima, en este caso llegamos al puesto número 2, que está ocupado por Desde la Raíz, Esencia y Memoria, una exposición que se desarrolló en el Palacio de Moncada, de Fraga, y que fue nuestra review número 120. De hecho, una review que también grabamos con sus comisarias, con Serendipia Gestión Cultural, también conocidas como Miriam Vera e Isabel Ortín, y bueno, pues es una exposición que gira en torno a la memoria colectiva de Fraga, ¿no? Y eso a través de imágenes de las mujeres y de la obra de Lorena Cosba. Además, trabajando, ¿no?, entre, por un lado, con lo analógico, con lo digital, y trabajando pues todas estas cuestiones que hemos dicho, ¿no?, de mujeres, el mundo rural. Sí, al final esta exposición lo que más nos gustó es, además de cómo se centró en la parte femenina del pueblo de Fraga y esa recopilación de fotografías, el propio trabajo de Lorena Cosba y esa realización de obras ex proceso para la muestra, pues sobre todo además el entorno, el salir de las ciudades, pues Zaragoza en nuestro caso, y ver esos espacios expositivos tan, tan bonitos y tan reestructurados. Y en este caso, pues la verdad es que había una combinación muy interesante, pues, de diferentes tipos de obras, y se notaba que había mucha documentación detrás y mucho interés por intentar sacar algo adelante que de verdad intentase mostrar lo que había detrás y no una exposición al uso de algo en concreto y que ya no perdura en el tiempo, porque además, si mal no recuerdo, había proyectos complementarios de fotografías expuestas por el resto del pueblo. Y bueno, pues al final intentar tener ese tipo de actitud hacia, pues eso, entornos no tan centrados como Zaragoza, pues siempre está muy bien. Además de que en la exposición per se, pues las obras están muy guays. Bueno, y llegamos ahora sí al puesto número 1, sin redoble de tambores, y lo ocupa la exposición El espíritu de Montmartre en tiempos de Toulouse-Lautrec. Una exposición que tuvo lugar en el Caixa Forum y que fue en nuestra review número 95. Y que fue una exposición total. O sea, oui, oui. Cuando llega al top 1 es porque es una exposición que cuando hay dinero, cuando se maneja la pastuki, pues se nota. Y en este caso es que a nivel museográfico fue increíble y yo creo que de largo la mejor exposición de al menos de Zaragoza, bueno, en nuestro contexto de Aragón, pero de Zaragoza seguro, porque es que esa museografía fue increíble. O sea, ese adaptar una exposición que es tan compleja aquí a Zaragoza me parece increíble. Además de que luego todo el material que había, pues también esa recopilación, que sí que es verdad que van de un lado a otro, pero bueno, la presentación y sobre todo a nivel museográfico, espectacular. Eso es, por un lado, toda esa reunión de las piezas, y nos gustó mucho también esa variedad de disciplinas artísticas, ¿no?, que había y que al final reflejaba el momento que trata la exposición. Y cómo esa museografía se convertía casi en una escenografía, ¿no?, casi podíamos llamarle así, y te trasladaba al ambiente parisino, bohemio, de finales del siglo XIX. Sí, además, recuerdo que a nivel de ambiente también había música de fondo, uh-huh, Y bueno, la verdad es que a nivel museográfico... Sí, era una escenografía. Eso es. Sí. A nivel de entrar en un lugar de exposiciones, es que no era una sala. Era intentar evadirte y irte a Montmetre. Y es que fue... La verdad es que cuando hay dinero se nota. Y en este caso es que estaba muy, muy bien hecho. Bueno, y hasta aquí llegó el top de 2021. Una forma de dar la turra sobre exposiciones diferente. Más en contenido que formato, que también nos lleva a pensar qué nos deparará el 2022. Lo que sí sabemos seguro, al menos hasta junio, es que nos quedan muchas reviews por hacer y mucho dar la turra sobre cultura. Una cultura que hay que apoyar porque si no nos quedaremos sin ella, con toda la razón, sobre todo económica, del mundo. Muchísimas gracias por apoyarnos desde 2019, desde 2020, desde 2021 o desde 2022. Es un cliché, pero si nuestra turra no tuviese receptor, sería bastante absurdo seguir dándola. Así que, otra vez, mil gracias. Y si quieres chafardearnos más, te recordamos que estamos en Instagram, en Facebook y en las principales plataformas de audio, además de nuestra página web. Dicho todo esto, feliz 2022 y hasta la próxima review, amigos del No Museo.